cántico para el día de sábado. Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Oh Altísimo. El único salmo dedicado con título al día de sábado. No al domingo, no al primer día, al séptimo día de obras de tus manos, me gozo en tu día de